Hoy es martes 26 de marzo de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. EH Bildu explicará hoy en Berriozar las razones por las que ha propuesto una moción de censura a Barcina. Hoy a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune los responsables de EH Bildu ofrecerán una charla para explicar el contenido de la moción de censura que ha presentado en el Parlamento de Nafarroa contra la actual presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Bárcina. En una reciente comparecencia de prensa celebrada en Iruña, representantes de los partidos que componen la coalición Euskal Herria Bildu adelantaron que será el próximo 5 de abril cuando registren en sede parlamentaria la moción de censura. Mientras tanto, hicieron un llamamiento al resto de partidos de la oposición a negociar para lograr el mayor respaldo social posible, dijeron. La coalición Abertzale quiso dejar claro que la solicitud para que UPN deje de gobernar no persigue un cambio de gobierno, sino provocar la convocatoria de elecciones para que sea la ciudadanía la que decida quién tiene que gobernar en estos momentos. Escuchemos a Mayorga Ramírez. Nafarroa pairatzen duen egoera ekonomiko eta politiko larriaren aurrean Euskal Herria Bildu zentsura mozioa aurkeztuko dugu apirilaren 5ean. Adostasunak bilatuko ditugu beste oposizioko kideekin, baina egoera larri honi aurre egiteko ekimen politiko eta instituzionalak berebiziko garrantzia du hain zuzen ere jendarteak eskatzen diguna aurre ateratzeko, hauteskundeak. Jendarteak badauka eskubidea bere hitza entzuna izateko eta hortaz Euskal Herria Bildu, Nafarroako bigarren indar politikoa garen heinean iniziatiba hartu dugu hain zuzen ere jendarteari erantzun instituzional bat ematea nahita nahiezkoa delakoz. Nafarrako egoera oso larria da. Ikusten aldugu nola porrotera eraman dituzten gure bitarteko nagusia, gure zerbitzu publikoak, Caja Navarra. Egunez egun ustelkeriak kapitulu berri bat erakusten digu. Hortaz, berebiziko garrantzia du erregenerazio instituzional eta demokratiko bat nun lehenengo eta azkeneko hitza hiritarrek daukaten. Hori da gure zentsura mozioaren helburua eta hori aurrera eramateko prest gaude beste eragileekin adostasunetara iristea. Bai, hautagaiaren inguruan eta bai kontu guztien inguruan. Egoera larria da eta ardura politikoa nahitanahiezkoa da egoera honen aurrean. Nafarroako gehiengoak irakurketa politiko eta sozial berbera egiten du. Nafarroako gehiengoak parlamentuan Bárcinaren dimisioa eskatu du. Eta orain dagokiguna da, benetan Nafarroako gehiengoak aurrera ateratzea bere borondatea. Eta da hauteskundeak deitzea eta orain arte ezarritako errekorte bortitzak, murrizketa bortitzak geldiaraztea. Azkenean jokoan dagoena da gure lurraldea, gure jendartea eta gure instituzioak. Eta hortaz, ardura osoz, Euskal Herria Bilduk ekimen hau egingo duela iragarri nahi du. Orain daukaguna da bide bat, nun saiatuko garen eragile guztiekin beharreko adostasunak lortzen, eta bide hau egingo dugu arduraz, erantzunkizunez, beti ere hiritarrek eskatzen digulako eta Nafarroak horrela behar duelako. El Ayuntamiento de Berriozar organiza el 26º concurso infantil de cuentos en euskera. El Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el Gobierno de Nafarroa, ha organizado una vez más el concurso de cuentos en euskera. Dirigido a niños y niñas de Berriozar que estudian en educación primaria, el tema es libre y los cuentos se deben de entregar antes del 27 de marzo en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales. Los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, en dos vales en cada ciclo de educación primaria. Otros 6 vales de 20 euros se sortearán entre todas y todos los participantes que acudan al reparto de premios. El gobierno subvenciona la obra de pavimentación de la avenida Berriozar 24. El director general de Administración Local del Gobierno de Nafarroa ha resuelto conceder la subvención necesaria para acometer la obra de pavimentación de la avenida Berriozar 24, más conocida como la Casa de los Maestros, con un presupuesto total de 172.141,20 euros, de los cuales 113.459,76 euros corresponden a la subvención. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar ha comenzado a tramitar todos los informes necesarios para la ejecución del presupuesto. Después de innumerables reuniones y reclamaciones por parte del Ayuntamiento, por fin se ha hecho realidad la tan ansiada subvención que permitirá la pavimentación de la urbanización y finalmente dejar un espacio transitable y seguro a los vecinos y vecinas de la avenida Berriozar 24. Punto de información sobre consumo responsable en el Ayuntamiento de Berriozar. Estará disponible a los vecinos y vecinas de Berriozar en el hall del Ayuntamiento los martes y jueves de 10 a 12 de la mañana. El Ayuntamiento de Berriozar ha firmado un convenio de colaboración hasta junio de 2013 con la asociación Suma con Causa. Mediante este acuerdo, la asociación citada ha establecido un punto de información en el Ayuntamiento con el objetivo de acercar opciones de consumo responsable y comercio justo a la ciudadanía de Berriozar. El horario de atención al público será, como hemos dicho, los martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. También los vecinos y vecinas de Berriozar podrán hacer llegar sus consultas a la asociación Suma con Causa a través del correo electrónico consulta@sumaconcausa.org. Y ha llegado ya el momento de hablar del deporte local, como siempre, y hoy lo haremos ofreciéndoos los resultados de baloncesto de este fin de semana. El Berriozar senior masculino jugaba contra el Fonseca Liceo Mojardín y ganó 35-59. Los de junior masculino descansaron, pero los de cadete masculino sí que jugaron y con buen resultado también, porque lograron la victoria 56-28 contra el Castejón. Las del cadete femenino, que jugaban contra la Oncineda B, ganaron también 28-20. Magníficos resultados de momento en baloncesto. Infantil masculino jugaba contra el Sasua y estos ya perdieron 19-40. Las de preinfantil femenino, que jugaban contra el IES Ebro Génesis en Tudela, ganaron 32-34. El minibásquet masculino hubo descanso, y el minibásquet femenino hay un interrogante como una casa que nos han mandado, así que no sabemos si jugaron, si no jugaron, si perdieron o ganaron. Y el pre-mini femenino ganaron 31-28 contra el Canto Lagua. Los que también descansaron fueron los del Benjamín Mixto. Y ahora sí, ha llegado, como todos los días, la hora de hacer un breve y veloz repaso a la prensa digital. Hoy comenzaremos con Diario de Navarra. Y primer titular que saltamos, relacionado con un exconcejal del Ayuntamiento de Berriozar, Sergio Sayas, elegido nuevo secretario de Organización de Unión del Pueblo Navarro. Navarra debe elegir defensor del pueblo al concluir el mandato de Javier Eneriz, el actual defensor del pueblo. Y 700 navarros vuelan desde Noain a destinos europeos el jueves. Algunos no tienen mucha crisis. O les ha salido el billete muy barato. Y seguimos este repaso a la prensa digital, en este caso con el periódico Gara. La Fiscalía pide 5 años para cada activista que lanzó tartas a Barcina. Es decir, que por una tarta lanzada a Barcina cuesta la friolera de 5 años de cárcel. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, claro. El gobierno navarro ahoga económicamente al Ayuntamiento de Agoitz. Y es que este ayuntamiento debe nada más y nada menos que 800.000 euros, de los cuales la mitad se resolvería con que el gobierno de Nafarroa le transfiriera el dinero que le debe y seguramente también con que cumpliera muchas de esas promesas que les hicieron, que les hizo al pueblo de Aoiz para que construyeran el pantano de Itoiz. El Aberri Eguna de Iruña reivindicará la independencia como salida a la crisis. Y acabamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. UPyD pide a la juez datos sobre posibles créditos cruzados en Banca Cívica. Cae por primera vez en 5 años el alumnado del máster de la UMNA tras subir las tasas el 66%. Las quitas de Chipre podrían extenderse al resto de los países de la Unión Europea. Cuidado con nuestros ahorros. Si es que tenemos algún ahorro. Hablamos de la información meteorológica. Hoy volvemos a tener una tarde con lluvia. Por la mañana tendremos nubes y algunos claros y se pueden dar algunos chubascos dispersos a primeras horas. Sin embargo, por la tarde el cielo quedará cubierto con precipitaciones en todo el territorio. El viento soplará del oeste-noroeste e irá girando al nordeste por la tarde. Las temperaturas máximas subirán con valores entre 14 y 16 grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta al boletín informativo en castellano. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de la FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.